RNE Audio. Descarga la app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Radio Clásica, de Radio Nacional de España. Aquí da comienzo Nuestro Flamenco. Un programa escrito y presentado por José María Velázquez Castelú. Señoras y señores, amigos, los más cordiales saludos y bienvenidos a Nuestro Flamenco, el programa que todos los lunes y miércoles de 11 a 12 de la noche les ofrece Radio Clásica, Radio Televisión Española. También pueden acompañarnos cualquier día, cualquier hora y desde cualquier país a través de nuestros podcasts en RNE Audio. Esta noche en Nuestro Flamenco les hablamos de Granada y sus músicas. Si recientemente, como recordarán nuestros oyentes, estuvo en este programa el profesor e investigador Antonio Conde González Carrascosa para presentar su libro Los cafés cantantes de Granada y otros espacios escénicos 1868-1939, en esta ocasión nos trae de Granaína, haciendo alusión al fandango de África Vázquez, cantaora granadina del 19, que dice: soy de la peza peceña de los montes Montesina y para servir a ustedes de Granada granadina. Por cierto, la entrevista a Antonio Conde la ilustraremos con valiosísimos documentos sonoros pertenecientes al primitivo patrimonio discográfico del flamenco. Pero esto será después del prólogo guitarrístico para el que hemos seleccionado dos bellas piezas del toque de la granaína de dos granadinos ilustres. El primero de ellos es el maestro Pepe Habichuela, que en su disco Amandeli, del que por cierto tengo la edición en vinilo de 1983, incluye esta granaína titulada Mi Tierra. Thank you. tierra, granaína del gran Pepe Habichuela, perteneciente a su disco de 1983, Amandeli, cuya rumba del mismo título sirvió de sintonía para este programa durante muchos años. Y el otro compositor y guitarrista granadino del que también escogemos su toque de granaína es Miguel Ángel Cortés. Se titula esa granaína Bordón de Trapo y es una pieza del disco del mismo título publicado en 2006. De Trapo, granaína de Miguel Ángel Cortés, una pieza con la que finalizamos el prólogo guitarrístico de nuestro flamenco. Radio Clásica, Radio Nacional de España. Están escuchando ustedes Nuestro Flamenco. Thank you. con la guitarra de Manuel López, granaína primitiva, diría yo, de Manuel Reina, canario chico, en un registro de 1899, repito, en un registro de 1899, un verdadero documento, una joya del flamenco primitivo. Pertenece este registro al libro que nos presenta esta noche el profesor e investigador Antonio Conde González Carrascosa, que como ustedes recordarán, y ya lo apuntamos en el prólogo guitarrístico con músicas de Pepe Habichuela y Miguel Ángel Cortés, estuvo en este programa recientemente presentando Los Cafés Cantantes de Granada y otros espacios escénicos 1868-1939. Pero esta noche Antonio Conde nos trae otro libro, De Granada, Granaína. Antonio Conde ha tenido la gentileza de atender nuestra llamada desde su querida Granada. Pues muy buenas noches, Antonio, y gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, José María. Y como siempre que estoy en tu programa, muchas gracias a ti por acordarte de nosotros y por la difusión que le das al flamenco. Lo hago con mucho gusto, como tú sabes. Remontémonos a tiempos lejanos, y así lo refieres en tu libro. Granada, crisol de culturas, sefarditas, hindú, los árabes, habitantes naturales a lo largo de 700 años, la llegada de los castellanos, todo eso influyó en las formaciones musicales de la región. Bueno, yo mantengo la teoría, igual que muchos aficionados e investigadores, que el flamenco no se crea por generación espontánea, que la cantidad de influencias musicales, tonales, modales que hay en la mayoría de las músicas, y para este caso el flamenco, hace que se conforme o se defina a partir de otras estructuras que van cristalizándose, que van conformándose, que van desarrollándose, hasta que generan en una, vamos a llamar una muy diferente a las demás, y en este caso, pues con la aparición del flamenco como género. Como ya he dicho en alguna ocasión, cuando me entrevistaste hace poco, como has dicho, al final toda esa hibridación de música pues ha dejado que diferentes estilos se consolide como tal, y podremos hablar del flamenco, de flamenco puro o de flamenco clásico específicamente definido. Nombras en tu libro, Antonio, las zambras moriscas. ¿En qué consistieron? Bueno, las zambras moriscas, de alguna manera, son la parte de la herencia musical de otra parte del flamenco en Granada, que son las zambras gitanas del Sacromonte. Son, bueno, sabemos que, como has dicho tú, 700 años estuvieron los árabes en nuestra tierra, 1492 fueron expulsados, pero hubo un reducto de esos árabes que se mantuvieron en la península, principalmente en Granada, en la zona de la Alpujarra, y la etnia gitana y la población gitana se mezcló con ellos. Entonces hubo también ahí una mezcolanza cultural, no solo musical, también de hábitos, de costumbres, de vestimenta, que hizo que, bueno, pues esa parte de la gitanería asumiera parte de su música, de su folclore o de su identidad. Por lo tanto, a lo largo de los siglos esa herencia se ha mantenido el tiempo hasta pues derivar en lo que hoy podemos llamar zambras gitanas del Sacromonte. Pero tienes una fuerte raíz árabe en lo instrumental, en lo musical, en las formas en las que se hacían esas danzas, de ahí que inevitablemente tengamos que decir que las zambras moriscas son el origen primitivo de una parte de la música flamenca granadina. Y llegamos, Antonio, a partir de finales del 17, al fandango. ¿Qué era y cómo se puede explicar ese fandango primitivo? Bueno, el fandango primitivo, tenemos que situarnos en una época del barroco y de las referencias, primeras referencias que tenemos sobre el barroco y sobre el fandango, entre 1600 y pico, en el que ya se define a una música que, aunque no está cercana al flamenco, sí que es verdad que podemos entender que establece unas bases primigenias para, a partir de la evolución de todas las décadas y de al menos siglo y medio, pues podamos hablar ya de un fandango folclórico pseudo relacionado con aquel fandango que no sonaba flamenco, porque el flamenco como tal no existía como género. Pero sí que es verdad que es uno de los elementos de la música andaluza y, por supuesto, española, que van a derivar en el primitivo flamenco. En el transcurso de la entrevista, Antonio, te vamos a pedir que nos hables un poco de las músicas que vamos escuchando, de estos grandes documentos, de estos preciosos, de estas joyas. Por ejemplo, háblanos un poquito de la que yo he llamado granaína primitiva en la voz de El Canario Chico, en un registro de 1899. Un pequeño apunte sobre esta música. Pues en relación con el resto de granaínas y medias granaínas que posteriormente se grabarán y se crearán, El Canario Chico estuvo residiendo en Granada durante época, y al igual que Antonio Chacón, ellos asumieron una forma particular de hacer el fandango granadino o la granadina con D, que se hacía al menos en el último tercio del siglo XIX en Granada. Es un modelo muy primitivo que se aleja de la que hoy conocemos como granaína de Chacón o granaína grande, porque la melodía es diferente. Y yo defiendo además que en Granada no solo hay un modelo de granaína, sino que hubo diferentes modelos de granaína, como hubo diferentes modelos de malagueña o de cantes de Levante. Simplemente la flamencología ha entendido que hubo uno, que es el que puso en circulación y popularizó Antonio Chacón, pero antes de esto ya tenemos estas grabaciones, la que hemos escuchado, de un modelo totalmente ajeno a los cánones estilísticos que luego aportaron y personalizaron otros grandes como Antonio Chacón. Pero creo que es una referencia magnífica para entender y defender que el flamenco en Granada era mucho más amplio que un simple cante por granaína. Y la evidencia, en este caso sonora, nos dice que hubo más de un estilo de granaína. Pues pasamos a la segunda selección que hemos hecho. Dos muestras de granaína y media granaína, precisamente de don Antonio Chacón, ambas con la guitarra de Perico el del Lunar, en registros de 1928. Thank you. En registro de 1928 y con la guitarra de Perico del Lunar, Perico del Lunar padre, naturalmente, dos muestras de granaína y media granaína en la voz de don Antonio Chacón, dos piezas que encontramos en el disco que acompaña al libro de Antonio Conde González Carrascosa de Graná, granaína, que junto a su autor les presentamos esta noche aquí en nuestro Flamenco, el programa de Radio Clásica, Radio Televisión Española. Existió un fandango bailable de raíz folclórica llamado granadina, y si es así, ¿cuáles eran sus características, Antonio? Bueno, en mi opinión, y la de otros investigadores, sí que existió un fandango bailable. Antiguamente, o al menos desde el último tercio del siglo XIX hacia atrás, no se le llamaba fandango como tal, aunque indistintamente sí hay algunos escritos en los que vemos fandango y granadina, con D, que era la nomenclatura que se utilizaba al principio. Como toda la música folclórica, o todas las que vienen del folclore, parten de la danza, parten del baile. En este caso, también hay una relación con estas danzas moriscas que acabamos de hablar y poner un poco en situación. Posteriormente, estas granadinas empezaron a llamarse fandango de Granada o fandango del Albaicín, con la misma música a la que simplemente pues, se le añadían estas danzas o ya formaban parte de esa estructura completa que era el fandango de Granada. Guarda una relación directa con algunas de las danzas de la zambra del Sacromonte, aunque como sabemos esa zambra tiene la mosca, la cachucha, la alborea y posteriormente se incluyeron otras danzas y otras músicas. Pero como te decía, como todo el folclore, el baile forma parte o fue el eje fundamental para la creación y el desarrollo de esa música. Por lo tanto, el baile va inherente a estos fandangos de Granada o a esta granadina, efectivamente. Y ahora te voy a hacer una pregunta que yo creo que tu respuesta puede ser muy aclaratoria. ¿Cómo fue el proceso musical o cómo se produjo el paso de un fandango abandonado, más o menos, de raíz folclórica, a convertirse en un cante con firma, en un cante de autor? Bueno, yo mantengo una teoría y la defiendo firmemente, y es que como buena parte del flamenco viene del folclore, el folclore en condiciones normales y generales se cantaba coral, eran varias personas las que cantaban una misma melodía. En la zona de Granada tenemos la Jotilla de Huesca, la Siguirilla de la Omarte y todo un repertorio enorme, que en la actualidad lo hacen coros y danza, pero en definitiva eran diferentes modalidades de fandango y de granadina que se cantaban a coro o en grupo. Al cantarse el grupo, no se podía, ninguno de los participantes no podían personalizar ni aportar una impronta ni un sello personal. Conforme van remodelándose esas músicas y las asumen profesionales o pseudoprofesionales o aficionados que son capaces de imprimir un sello y aportar algo diferente, van perdiendo ese compás, ese ritmo, convirtiendo a todos esos cantes en cantes que denominamos ad libitum, es decir, pierden el compás merced a esa personalización y, bueno, pues engrandecimiento de esas músicas, lo que hace que esos artistas tengan libertad para poder redefinir una música que ya estaba preestablecida. Y a partir de ahí, como también pasa con las malagueñas, pues van perdiendo el compás y se van convirtiendo en lo que hoy conocemos como cantes de malagueñas, cantes de granaína, principalmente. Yo esa es la teoría que defiendo y musicalmente es la que, bueno, en función de las investigaciones, la que más peso tiene. Y un pequeño comentario, Antonio, sobre estas dos granaína y media granaína de don Antonio Chacón que acabamos de escuchar. Bueno, del Papa del Cante, ¿qué podemos decir que no se haya dicho? Él fue el creador de esta media granadina. Como sabemos, hay una confusión histórica en la nomenclatura. Antonio Chacón graba 6 discos de pizarra en las que a todas les pone el sello de media granadina a la que es su creación. Y posteriormente graba la granaína, que ese es el fandango primitivo de Granada, que él retoma de las músicas que había aquí en Granada, de África Vázquez y de otros grandes artistas que había aquí cuando él venía, y lo que hace es engrandecer de alguna manera pues todos los cantes autóctonos que teníamos en Granada. Y de Antonio Chacón no hay palabra que defina la grandeza de su cante, su aportación musical al acervo del flamenco, y entonces es el principal referente de los cantes por granaína, por supuesto. Manuel Vallejo, otro destacado intérprete de granadinas o granaínas, que también encontramos en el disco que acompaña al libro de Antonio Conde de Graná Granaína. Dos piezas por granaína, granaína una y media granaína la otra, de Vallejo, las dos con la guitarra de Niño Ricardo en registros fechados, el primero en 1928 y el segundo en 1934. Thank you. yo la acaricio. Oh, Granaína de Vallejo, con la guitarra de Niño Ricardo, en un registro de 1928, y Media Granaína, también de Vallejo, asimismo con la guitarra de Niño Ricardo, en un registro de 1934, dos piezas que aparecen en el libro de Antonio Conde, de Graná Granaína, que les presentamos esta noche junto a su autor. Dos personajes que en tu libro destacas como fundamentales en la formación de lo que hoy conocemos como el estilo de Granaína: África Vázquez y don Antonio Chacón. De don Antonio Chacón ya has hablado, pero también un personaje muy importante que tú en tu libro, como decimos, destaca muchísimo, es África Vázquez. ¿Cuál fue su papel, digamos, en la formación de la Granaína? Bueno, yo no sabría afirmar cuál fue su papel en la formación de la granaína y casi que sí en la difusión de la granaína. Como no tenemos grabaciones de ella, no sabemos cómo cantaba ni cómo eran los cantes, por ejemplo, de la peza, de quien siempre se ha dicho que Antonio Chacón bebe, que los cantes de Frasquito y Hierbabuena o el fandango del Albaicín están interrelacionados. Pero las pocas noticias que tenemos de África Vázquez como artista profesional la sitúan en un lugar de privilegio. Ella estuvo en el Café del Burrero, estuvo de gira en Málaga, en otras partes de España, estuvo en Madrid, en Sevilla estuvo instalada, también en Almería. Y ella lo que hizo fue divulgar esas formas tan particulares que tenemos en Granada de cantar esos cantes primitivos. Dio influencia a Antonio Chacón para que él recreara la granaína primitiva, seguramente a Manuel Reina, al Canario Chico. Por las fechas en las que pudo fallecer, es posible que también el Cojo de Málaga o Manuel Vallejo pudieran llegar a escucharla y tomar parte de ese legado musical que ella difundió en el flamenco. Por tanto, en Granada, aun con los pocos datos que tenemos de ella, es una figura clave para entender que el cante por granaína era uno de los cantes grandes ya casi a principios del siglo XX, gracias a su difusión en los cafés cantantes. Pues aquí tenemos también a Pepe Marchena en su original versión, o en dos versiones de la granaína, ambas con la guitarra de Ramón Montoya en registro fechados en 1929. Para que crea fuerza el sabio que se tenga por más adelante siquiera por un momento y él te quitaba el sentido. Y hace crecer del conocimiento al hombre más entendido. Thank you. Con la guitarra de Ramón Montoya y en registro de 1929, dos versiones de La Granaína en la voz o en creación o recreación de Pepe Marchena, otros dos ejemplos que aparecen en el disco que acompaña el libro de Antonio Conde de Granaína. Como complemento de tu libro, Antonio, considero fundamentales los registros sonoros que lo acompañan. ¿Con qué criterio los has elegido? Y además, ¿ha habido también una restauración de ese material? Efectivamente, empiezo por el final. Ha habido una restauración por parte de Chemi López, de la Droguería Music, que además es músico de productor discográfico, es musicólogo, por lo tanto tiene un conocimiento bastante extenso sobre cómo digitalizar y restaurar estos sonidos tan antiguos, añejos que tenemos de los cilindros de cera. Y en relación con la primera pregunta, bueno, el orden principalmente es cronológico o el criterio. Lo cierto es que he tenido la suerte de encontrar varios registros inéditos, aunque sí existía el formato físico en el caso de cilindros de cera, no se habían digitalizado antes. Y en estos cilindros sí que aparecen granainas primitivas, por ejemplo, los cantes de África Vázquez, y una modalidad o una variante, que es lo que hoy llamamos malagueña de la Peña Aranda, que a final del siglo XIX se denominaban granainas. En este sentido, el orden cronológico nos va diciendo cómo es la evolución del cante. Empezamos en los cilindros de cera, después las primeras grabaciones de pizarra de la primera década y segunda del siglo XX, hasta ir evolucionando a otros formatos físicos como el CD o el vinilo, pero sobre todo está relacionado con el análisis y con la evolución de los cantes de granaína a través de diferentes autores. Como hemos visto, el Canario Chico, el Mochuelo, Antonio Chacón, Vallejo, después variantes que incluyo en el libro, en pequeños capítulos del Cojo de Málaga, de Cepero, de Pepe Marchena, que prácticamente creó un modelo de granaína basado en la estructura de Antonio Chacón, pero se alejó mucho de esos cánones, hasta llegar al último modelo, al más moderno, que es el de Enrique Morente, o así lo entiendo yo, que es un modelo también ajeno a cualquier melodía del pasado y hace, bueno, pues que ese análisis musical nos pueda dar una visión de la evolución de los cantes prácticamente desde que hay registro del flamenco. Pues aquí tenemos la versión de La Granaína de tía Marina Habichuela con la guitarra de Miguel Habichuela. Antonio Conde, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por ese estupendo trabajo, ese libro sobre La Granaína. Te mandamos un fuerte abrazo y esperemos que podamos vernos en tu Granada algún día próximo. Muchísimas gracias a vosotros, José María. Como siempre te digo, por vuestra labor, por vuestra difusión, por vuestra afición y particularmente por el legado que nos deja a las nuevas generaciones con todo tu trabajo y no solo de flamenco, también de poesía. Pues nada, un fuerte abrazo, Antonio, y hasta pronto. ¡Dale, Miguelito, hijo! ¡Viva España! Thank you. con la guitarra de Miguel Habichuela, granaína de tía Marina Habichuela. Y nada más, amigos, muchas gracias por habernos acompañado. Con Carlos Andúa en la edición, nos despedimos de ustedes y les esperamos todos los lunes y miércoles de 11 a 12 de la noche. Hemos escuchado Nuestro Flamenco. Un programa escrito y presentado por José María Velázquez Gaztelu.